no te las cortaron rogando. Tus manos aún muertas están luchando, porque tus manos no te las cortaron rogando. Sexual y de los cuerpos. Lucha y organización. Un espacio pensado para forjar comunidad entre personas lesbianas, gays, travestis, transexuales, indecises, bisexuales, intersex, guardias forestales, queer, pansexuales, heterosexuales, transgéneros, heterosexuales, cyborgs, transgéneros, drag queen, tramposes, devotes, traviesas, letters, intergéneros, tortugas ninjas, doggins, musculocas, pastafrolas, transformers, parejas, sin parejas, hombres que tienen relaciones con otros hombres, twinks, shans, troskex, frutisexuales, mujeres que tienen relaciones con otras mujeres, drag kings, gatos, garbanzos sexuales, versátiles, hombres que tienen relaciones con mujeres, cachetes, beatniks, corneteros de la primera hora, mujeres que tienen relaciones con mujeres y con hombres, ilegales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Lucha y Organización. Yo soy Manuela. Y yo soy Marcos. y Verónica. Bueno, estamos en el cuarto programa ya de lucha y organización por Zumba la Turba, la radio que estamos transmitiendo desde Casa Caracol. Cuarto programa. Cuarto programa. Y hoy, bueno, volvemos con Manuela y Marcos, a que nos van a estar acompañando a lo largo de la hora. Esperamos no decir demasiadas bizarreadas y llenar de contenido la tarde y pasarla bien y eso. Sí, no, bizarreadas seguro que vamos a decir más con Marcos, sí, acá. Un poco. Con vos ya fue. Ya fue, se nos fue todo. Se nos fue todo el carajo. Pero bueno, lo vamos a estar ahí. Lo vamos a estar acompañando en el transcurso de la próxima hora y vamos a estar dejando ahora nuestros teléfonos para que puedan contactarnos si quieren en el transcurso del programa. Lucha y organización. El programa del Encuentro por la Diversidad. Para comunicarte con nosotros, escribinos a luchayorganizacion@gmail.com. También estamos en Facebook. En este tercer programa vamos a estar tocando tocando varios temas. En esto, Marcos, ¿nos puedes contar más o menos qué vamos a estar viendo en el programa de hoy? Bueno, hoy vamos a estar viendo un poco sobre el fallo de la Corte con respecto al tema del aborto. Y también vamos a ver el caso de Florencia Penachi y la trata de personas en Argentina. Bueno, y esto va a estar acompañado también por un resumen de noticias, como siempre, y una agenda al final del programa. Y creo que son temas bastante actuales, y lo que estamos hablando es lo que está sucediendo últimamente, ¿no? Estamos hablando del tema del fallo de la Corte Suprema respecto al aborto, que fue producido esta semana, y el tema de Florencia lo vamos a estar hablando porque ya se han cumplido 7 años de su desaparición. Y bueno, vamos a estar recordando lo que fue el caso de Florencia Penachi, a la vez de otros casos que también han sucedido. Bueno, más allá de que estuvimos hablando del caso de Marita Mata en los últimos programas, le vamos a estar comentando también un poco de lo que fue Otonio Uriarte y Fernanda Aguirre. Perdón, Marita Verón, me confundo con mis profesores. Bueno, después de este pequeño gags y nada, situación bastante como simpática, lamentablemente, que le vamos a hacer, es lo que hay. Bueno, vamos a escuchar un tema, ya está, nos relajemos un poco, escuchemos un poco a Lika, una canción que se llama Una Demanda. Creo que la van a pasar bastante bien escuchando a esta espléndida cantante argentina. Muchas gracias. Sweetheart. Una demanda para encontrar la verdad, una demanda, ajá, una demanda, hay que haciendo ahora una demanda para encontrar la verdad, una demanda, una demanda, una demanda, una demanda. Para la estrella luminosa de la mañana, para ti, para el que viene y se queda así la sana y vivo sin jugar. Nosotros, la gente de la tierra, la muerte del hombre es y que Roma fuego se prenda. Y entiendan de una vez todos los gobernantes que van a ser juzgados, ya no se reirán bastante. Antes sí, cualquier parte, pero ahora mira, míranos cómo vamos para adelante, levantados por la fuerza de Ariana, siguiendo a nuestro rey, que viene la CIA, para no infiarnos. En ningún gobierno, muchacha, guíanos por el camino eterno al infierno. Van a ir a parar todos los que venden paz y pegamento a los niños. Es que van a continuar, van a continuar. Policía que los mira mientras ellos se están matando, que los encierran y ahora mismo los están maltratando. Y asesinando, y yo digo vamos gente, póngase a pensar, vamos gente, póngase a reflexionar, el mal es así, que me engañe, el arma, la cabeza del guerra tiene la verdad, y en un recibe una demanda, por vos madre que reveló una demanda, por pitos que enseñó una demanda, anda, colica haciendo hoy una demanda, quiero encontrar la verdad, una demanda. Una demanda, una demanda, anda. Porque este sistema no cura del rojo, ni cuida del niño, ni cuida del diano, por eso demando. Solo cuando me acuerdo del rayón, rayón, y quiero que se recupere la sabiduría de los antiguos reinos. El hombre había valores, con respeto a los mayores, respeto a la mujer y toques de tambores, colores brillantes y hospitalidad, mucha reflexión para encontrar la verdad. Occidente trata de lavar con la cultura, la en la tierra, con toda su basura, y vamos gente, póngase la tierra a usar, vamos gente, póngase a reflexionar, porque el alcohol es más barato que el alimento. ¿Quién habita la visión en este momento? Estoy haciendo una demanda, una demanda para encontrar la verdad, una demanda, ajá, una demanda, una demanda, anda, estoy haciendo hoy una demanda para encontrar la verdad, una demanda, una demanda, una demanda. Viva el ejército de Jah Rastafari, poderoso guerrero. Ya el primer bloque ya tenemos contacto con nuestros oyentes, primero por el Furcio, o sea, de la otra Marita que nada, que forma parte de la vida de nuestra querida compañera, la perra la Perrone, perra. La Vero Perrone. Pero bueno, el Juanpi, nada, nos, que normalmente está acá acompañándonos en el piso y en los controles, nada, desde su casa nos dijo, pero chicos, por favor. Bueno, y después, ojo con esto, que también, después el Fede Fioca, si nos escribió, nos dijo, muy bueno el tema. Mira qué bueno el Fede, como coincide con nosotros en el gusto musical, evidentemente. Pero bueno, che, bueno, vamos a empezar a hablar de lo que tenemos que hablar, porque si no, si me dejan a mí hablando macanas, pues sí, toda la tarde. Nada, a mí esto de la trata de personas y todo eso me parece que me deja con un sabor amargo, obviamente, como cualquier persona que hable de estas cuestiones. En principio, a ver, algo que es bastante obvio y que salta a la vista, que es la ausencia del Estado en las investigaciones, o sea, fuera del caso de Marita Verón, porque Susana Trimarco se cargó al hombro la investigación, se metió en donde se tuvo que meter y más allá, y más allá, y más allá. Hay otros casos como el de Flor Penachi, de María Calles, de María Fernanda Aguirre, de Otonio Uriarte, que están muy en veremos. Sinceramente creo que mis compañeros pueden hablar un poquito más de esto que yo, pero por la información que yo he manejado, están completamente en la nada, y que este sabor amargo, creo que si no lo militamos, si no empezamos a hablar del tema, si no empezamos a sacarnos la careta y decir, bueno, a ver, solamente con una ley esto no se va a resolver, hay que hacer investigaciones, hay que desmembrar estas redes, hay que levantarse al hombro, todo esto para que el Estado asuma un compromiso. Usted, compañero, ¿qué opina al respecto? A ver, cuéntenos, por favor. Y sí, bien. El tema de la trata de personas es un tema complicado. Y bueno, eso es lo que hablamos de Florencia, que tenía 25 años. Bien, sí. Ahí tenía 25. Se fue un poco de micrófono, Marquitos. Ah. Sí, Florencia Penachi fue secuestrada en el 2005. Y frente a esto que hablaba Manuela del Estado y la no investigación, ¿no? También tenemos que ser conscientes un poquito que muchas de estas redes de trata son dirigidas y acompañadas por la policía en gran parte y tienen esta influencia, por la cual la investigación que puede hacer la policía, si tiene un interés previo en esta red, si está colaborando con esta red, que es lo que pasa en muchísimos de los casos, es por eso que tampoco la investigación avanza tanto, ¿no? Por un lado. En el caso de Florencia Penachi, en esto de que la investigación no avanza tanto, es como un caso testigo. Florencia, como dijimos, desapareció el 16 de marzo del 2005 en Buenos Aires. Ese día llamó al trabajo de que se sentía mal, de que no iba a ir a trabajar, habló con el hermano diciéndole si alguien la había llamado a su casa. El hermano vuelve a su al departamento, que convivían juntos en Buenos Aires, no la encuentra. A los dos días ella no vuelve y ve que estaban absolutamente todas sus pertenencias todavía en el departamento. Sí, el documento, todas las cosas de eso. Exactamente, con lo cual, si Florencia, quizás una persona adulta, quisiera haberse ido, mínimo te llevas las cosas. Sí. Segundo, quizás algún tipo de contacto hubiese tenido, ella no tenía ningún tipo de problema de relación con su familia. Pero al no haber ningún tipo de pista, a las investigaciones realmente no haber llegado a nada, y todas las hipótesis que se manejaron siempre fueron haber sido secuestrada para la trata de personas, ¿no? Sí, sin duda. Por lo menos que no había desaparecido por voluntad propia. Exactamente. Lo más triste de esto es que, bueno, podemos estar analizando unos casos, ¿no? Como dijimos, Marita Verón, y ahora lo digo bien, que Susana Trimarco se ha encargado de llevar adelante la investigación, la mamá, como dice Marcos. Bueno, Florencia Penachi, que no tenemos ningún dato. Hay todavía más casos, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, María Cash, que no tenemos ninguna información de qué ha sucedido, y es otro posible caso de trata de personas. Posible porque no hay pista alguna. Es alguien que se lo tragó la tierra y el tiempo. Y también otros casos para recordar, por ejemplo, el de Otoño Uriarte, ¿no? Esta chica de Río Negro que fue secuestrada, pero su cuerpo sí ha aparecido a los 6 meses de su secuestro. Apareció muerta y con síntomas tremendos de que había estado por lo menos violada por 4 individuos en el último tiempo de su desaparición, sin contar los 6 meses que estuvo desaparecida, ¿no? Bueno, a ver, Otoño, por ejemplo, esta chica Otoño Uriarte tenía 16 años cuando pasó por esa situación. Sí. Fernanda Aguirre tenía 13 años cuando desapareció. Nada, a ver, qué sé yo, Otoño estaba volviendo en bicicleta a su casa, en una localidad rionegrina. Digo, son cuadros tan amplios, ¿no? O sea, hay tantos lugares, o sea... qué sé yo, el papá de Otoño, por ejemplo, va un poco más allá, ¿no? En la causa dice que hay detalles tan llamativos como que se dejó ir sin más trámite a 2 hombres que habían sido detenidos por su extraño comportamiento el día posterior a la desaparición de su hija y que guardaban en una casa la bicicleta de la nena. O sea, a ver, ¿por qué la bicicleta de la nena estaba en la casa de estos hombres? ¿Qué pasó con estos 2 hombres? O sea, ¿y por qué quedan libres por la policía, no? Exactamente. Bueno, en este caso hay unas escuchas que probarían la relación entre la comisaría del lugar y al menos un procedente de la zona. Así como siempre la policía y su aparición en estos casos. Claro. No, sí, o sea, y a ver... teniendo estas pruebas, teniendo estas herramientas para poder recuperar a estas chicas de la situación de trata, de esclavización, etcétera, etcétera, de sometimiento, ¿sí? Espantoso como es la trata de personas, ¿por qué no se accionan los mecanismos que se pueden accionar? ¿Por qué el Estado, que es básicamente quien debería estar controlando a la policía, no lo está haciendo? ¿Sí? O sea, no sé vos qué opinás. No, sí, totalmente. Esto aparte de lo que es el Estado y la policía relacionados y que están cómplices de lo que es esta red, ¿no? También lo podemos ver, como decíamos, en el caso de Fernanda Aguirre. Fernanda Aguirre también desaparece a los 13 años, en el año 2004, un 24 de julio. En este caso fue detenida la persona que la secuestró, porque ella venía de trabajaba vendiendo flores en el cementerio de la zona, volvía a trabajar, se conoce a una persona, Mirta Chávez, si no me equivoco, fue detenida por haber sido la secuestradora, pero nunca se fue a... ¿qué pasó con Fernanda después, no? La secuestraron. Detenemos a la persona que la secuestró. ¿Pero dónde está Fernanda? Bueno, y ojo con esto, la persona que le secuestró se suicidó muy, entre comillas, en la celda. Mira vos qué loco. O sea, a ver, no sé si alguna vez alguno pasó por una experiencia de que lo metan preso, que pasa un rato en una celda, lo primero que hacen es sacarte los cordones, el cinto, ta, ta, o sea, digo, se ahorcó. Pero en el patio de la comisaría. ¡Encima! En el patio, claro, no. Vos sabés que tuvo, era una persona... así con mucho empuje pudo forzar la celda, salir al patio, encontrar los medios para quitarse la vida y hacerlo allí. Claro, por si había alguna duda de que la policía está vinculada con esto, no sé yo. Y además, ¿no? Tener en cuenta que el gobernador en ese momento, o el intendente, no, sí. No quiero equivocarme, la persona Busti, si no me equivoco, sí, claro. Busti, en el 2007 va a visitar a los padres. Y en un primer momento fue la primera persona que declaró que esto era una cuestión de trata, que él estaba firmemente convencido, y los padres llegaron hasta casi a inculparlo, ¿no? De que esta persona del gobierno del lugar estaba involucrado en el secuestro de su hija. Sí, sí, la madre le agarró como una suerte de crisis nerviosa y amenazó a Busti, porque las sospechas... grandes sospechas de la policía y esas cuestiones involucran. Bueno, también Fernanda Aguirre fue noticia porque supuestamente fue vista en una revista, un prostíbulo español en el año 2010. No llegaron a confirmar si realmente era ella quien estuvo. Obviamente debe haber visto una publicación, digamos, una investigación respecto al caso, pero no hubo mucho más avance. Fue una noticia pseudo pública de que habían visto la cara de Fernanda en una foto de un prostíbulo de España en el año 2010. Tengamos en cuenta que en este momento tendría 19, 20 años Fernanda, y muchas personas decían que no era posible porque Fernanda tendría que ser más joven que la persona que aparecía en la foto. Y obviamente no tuvimos muchas respuestas respecto a este caso, ¿no? Otro de los tantas misteriosas desapariciones. Y aparte, como si una persona cuando va a salir a una revista no es maquillada, no es vestida, no es... 17 años de trabajar en un prostíbulo realmente hacen envejecer mucho más que una persona de 20 que podemos ver modelo en una foto normal. Sí, no sé si es necesariamente trabajar en un prostíbulo, sino trabajar bajo una red de trata, o sea, estando sometida. Tiene razón la mano. Claro, todo bien. O sea, claro, ¿no? A ver, una cosa es trabajar por voluntad propia en un prostíbulo y otra cosa muy diferente es ser víctima de una red de trata. Por favor, o sea. Perdón, compañero, no la quiero autorizar, pero bueno. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Bueno, usted, compañero Marcos, ¿qué más podría llegar a aportarnos para hablar de esto? No sé, ¿qué le parece que se puede llegar a decir al respecto? ¿Eh? Bueno, nada. Bueno, estaría bueno que no estemos recordando lo que son las víctimas de la trata simplemente porque se cumplen los aniversarios de las personas que desaparecieron, ¿no? Creo que estaría muy bueno en algún momento tratar el tema en el programa, en realidad porque hubo un fallo que descubrió toda una red y la tiró abajo y liberó chicas, porque pudieron liberar a tantas personas que están bajo las víctimas de la red de tratas, ¿no? Y que podamos tener noticias positivas y no siempre estar recordando desapariciones y posibles muertes de estas personas, ¿no? Más o menos como para ir cerrando el tema, ahora vamos a cambiar un poco, vamos a escuchar un poco de música para que podamos reflexionar a todo lo que hablamos en este momento. Bueno, ahora nos dejamos con otra banda. Esta banda se llama Entre Ríos, sí. Es preciosa, básicamente. El tema se llama Hoy No. Creo que lo van a disfrutar, o sea, algunos más, otros menos que Alica, qué sé yo. A mí me gusta un poco más Alica que Entre Ríos, la verdad. Pero bueno, es cuestión de gusto. Los dejo con Entre Ríos, el tema se llama Hoy No. Is my girlfriend my salvation? Hoy no te cambio por mí. Es mejor que sepas cuánto siento. Pierdo porque tengo en cuenta más de lo que debo, por lo que quiero. Abrirme a los extraños, hundirme en cada cuento tiempo, pierdo hasta lo que no tengo. ¿Desde cuándo quiero? ¿Por qué debo? Abrirme los extraños, hundirme en cada paso, como el agua tan lejos de mí. Te vi perfecto y no lo demás me hace sentir. Además me hace sentir tranquilo. Lucha y organización. Lucha y organización. El programa del encuentro por la diversidad. Voces por la libertad sexual y de cuerpo. Bueno, bienvenidos al tercer bloque ya de lucha y organización. Y como habíamos dicho en el primer bloque, vamos a estar tratando lo que fue el fallo de la Corte Suprema respecto al aborto, y más o menos lo van a estar contando, chicos, si nos cuentan más o menos de qué se consta este fallo de la Corte Suprema. Y bueno, a ver, en principio el alto tribunal sí sostuvo que el supuesto de aborto no punible contemplado en el artículo 86, inciso 2 del Código Penal, comprende aquel que se practique respecto de todo embarazo que sea consecuencia de una violación, con dependencia de la capacidad mental de su víctima. Sí, el artículo 86 del Código Penal dice que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible, uno, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, o si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre la mujer, idiota o demente. Bueno, a ver, en efecto, o sea, reducir por vía de interpretación la autorización de la interrupción de los embarazos solo a los supuestos que sean consecuencia de una violación cometida contra un incapaz mental implicaría establecer una distinción irracionable, ¿sí?, de trato respecto de toda otra víctima de análogo delito, ¿sí? Es decir, que toda persona que sea víctima de una violación tiene derecho a poder realizarse el aborto, ¿sí?, sin necesidad de ser una persona insana o incapaz, como especificaba el artículo 86, que fue redactado en el año 1921, digamos que es algo bastante atrasado, sí, y que en varios casos, tengamos también en cuenta, ¿no?, que había chicas con discapacidades que eran violadas y aún así por la judicialización del caso se terminaba estirando los tiempos y el aborto no iba a poder ser concebido tampoco por el momento, porque pasaban los 3 meses, los 4 meses, los 5 meses, mediante la dilación del tiempo que llevaba la causa. Es decir, lo que hace ahora el fallo es decir que toda persona víctima de una violación puede realizarse un aborto, que el médico no va a tener ningún tipo de pena, que la niña o la mujer tampoco va a tener ningún tipo de pena y que no hace falta tener ningún tipo de deficiencia para acceder a ello, ¿no? Así es, bueno. Bueno, siguiendo, la Corte Suprema exhorta a las autoridades nacionales y provinciales a establecer protocolos de atención de todos los casos de aborto no punible en hospitales, para que se hagan sin dilataciones. Y deja bien claro que los médicos no han de solicitar ninguna autorización judicial, como nos decía la perra Perrón recién. A ver, ante la ausencia de reglas específicas para acceder al aborto permitido bastaba con que la víctima de este hecho ilícito o su representante manifiesten, ¿sí?, ante un profesional tratante, una declaración jurada mediante la cual aquel ilícito es la causa del embarazo, ¿sí? Entonces, de esta manera, solo por una declaración jurada, una persona víctima de violación puede acceder a un aborto en cualquier hospital de la nación sin tener que judicializar la causa y sin una oposición del médico de no querer hacerlo sin una vía judicial, ¿no? Bien, a ver, un dato, ¿sí? A pesar de las restricciones legales, ¿sí?, en Argentina se aborta el doble que en el resto de América, ¿sí? Según el informe de Human Rights Watch, publicado en el 2010, la organización, ¿sí?, esta ONG, afirma que cada año hay entre 400.000 y 600.000 interrupciones de embarazo. Las condiciones sanitarias en las que se practica la operación suelen ser deplorables, ¿sí? Los invito ahora a que escuchemos una entrevista que se le ha realizado a Luciano Fabri, que es un militante del colectivo de varones antipatriarcales, una organización que es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto. Y también a Miguel Novero, que es profesor en Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba. Lucho, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Qué opinas de esta medida que ha tomado la Corte Suprema? Bueno, es un fallo que estábamos esperando hace mucho. Quienes estamos activando por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, nos vemos muchas veces teniendo que cambiar nuestra agenda y en vez de pelear justamente por la despenalización y legalización, teniendo que defender un código penal de 1921, lo cual nos retrasa bastante, digamos, en esta discusión. Y afortunadamente, a partir de este fallo, se va por lo menos a restringir, no sé si eliminar, pero por lo menos a restringir la capacidad que tenían los sectores antiderechos para judicializar los casos de abortos no punibles. Y esto tiene que ver justamente con que queda sentada, digamos, una interpretación que es la que siempre sostuvimos desde nuestro espacio, en contra de esa interpretación restrictiva que planteaba que el aborto no punible solo podía ser accesible a las mujeres violadas que fueran dementes o idiotas, ¿no? También problematizando un poco estas denominaciones aberrantes que suelen utilizar. Pero justamente, digamos, este fallo es muy contundente en ese sentido, pudiendo dejar sentada una posición muy bien argumentada en relación a que son todas las mujeres violadas, abusadas sexualmente, las que pueden recurrir a la práctica del aborto sin necesidad de judicializarlo. Bien, y pero Lucho, ¿podemos quedarnos tranquilos y tranquilas con esta medida? O, por ejemplo, la cuestión de la objeción de conciencia de los médicos, la falta de, también, qué sé yo, de información, de ciertos protocolos de salud, diferentes hospitales públicos. ¿De hecho se garantiza esta medida? No, por supuesto que esta medida no lo garantiza. Lo que tiene interesante la medida es que no se restringe solamente a la interpretación del Código Penal, sino que exhorta a las autoridades nacionales, provinciales y municipales a poder operativizarla, ¿no? Generando en aquellos lugares los protocolos hospitalarios para que se concrete el acceso a la atención de abortos no punibles, y haciéndolo respetar en aquellas provincias donde estas guías ya existen. Tengamos en cuenta que la guía técnica de atención integral de abortos no punibles, promovida por el Ministerio de la Nación en 2007 y ratificada en 2010, no contó con la firma del Ministro de Salud de la Nación, que es un militante del Opus Dei, y digamos, al no contar, digamos, con esa legitimidad, eso sirvió para que muchas provincias sigan utilizando obstáculos y barreras a esta normativa. En ese sentido, este fallo es un respaldo, pero por supuesto que no nos permite dejarnos de brazos cruzados. Es necesario, por un lado, seguir implementando políticas públicas sistemáticas para que se garantice esto, por ejemplo, capacitando a los sectores de salud, capacitando a los funcionarios, erradicando la tendencia a pedir autorizaciones judiciales en estos casos, ya sea en los los funcionarios del sistema judicial como en los casos del sistema de salud. Y por otro lado, porque nos encontramos con una tendencia novedosa en los últimos tiempos de que muchas provincias, no muchas, algunas provincias en Argentina se han declarado pro vida, este eufemismo que usan los antiderechos para defender la vida del niño por nacer, y en ese sentido, bueno, no va a ser sencillo que esas provincias implementen los protocolos necesarios para que se garantice el acceso al aborto no punible, y nos va a encontrar nuevamente en la calle exigiendo la implementación. Pero bueno, la verdad es que no es lo mismo exigir esa implementación sin este fallo que con este fallo, con la contundencia que tiene. Bien, Miguel, te quería hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una pregunta que me queda a partir de lo... Hoy acá en Córdoba, un militante de los antiderechos planteaba justamente que cualquier mujer ahora puede aducir una violación sin que necesariamente haya sucedido para acceder a la posibilidad de interrumpir el embarazo, porque en principio lo que tendrían que hacer es una declaración jurada. ¿Hay posibilidades de que con eso, si no sé si estará lo suficientemente especificado, pero empiece el chicaneo jurídico por parte de los antiderechos para impedir de que en los hospitales se practique el ejercicio de lo que establece el fallo? Las posibilidades están, porque ellos van a recurrir a todas las herramientas que se les ocurra para poder impedirlo. La ventaja es que la Corte fue muy clara en el fallo, en el sentido de que con una declaración jurada es suficiente, y a la vez también hay algo que aclarar, es que las mujeres no van a los servicios de salud a argumentar que fueron violadas. En general lo que sucede es lo contrario: una víctima de violación intenta ocultar por la culpabilización que suele haber sobre el cuerpo de las mujeres, intenta ocultar cuando fue víctima de esta violación. Eso muchas veces llegan tarde a denunciar que han sido embarazadas producto de una violación, y hay complicaciones justamente porque el periodo de gestación está en un estado avanzado. No nos encontramos justamente con la presencia de mujeres que van a denunciar masivamente el haber sido violadas. Y en todo caso, de mi parte y de una posición muy personal, si esa es la situación, es porque la están forzando, digamos, a tener que recurrir a mentir para poder acceder a un derecho que debería ser legal bajo todo punto de vista, habiendo sido violadas o no. Y bueno, no nos vamos a hacer mucho problema por eso. Y en todo caso, lo que habría que pensar también es que esta duda sobre la palabra de la mujer, sobre su veracidad, no va a ser, digamos, una novedad ahora, porque las mujeres han denunciado la violación en estos términos. La realidad es que las dudas sobre la veracidad de la palabra de las mujeres son parte de las estrategias patriarcales históricamente. Bueno, ahí estamos con la entrevista que hizo Juanpi. Bueno, pasamos la mitad nomás, un poquito menos, así que la estaremos pasando en otro programa. Por supuesto que estas noticias traen grandes repercusiones en el conservadurismo cordobés. Imagínense quiénes salieron. A ver, chicas, tienen... Y bueno, por supuesto. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, expresó que no existe motivo que justifique la eliminación de una vida inocente, ni siquiera en el caso lamentable y triste de una violación. ¿Será que quizás él pasó por una situación similar o no? ¿Será? ¿Qué será? No sé. Sinceramente, lo que está afectando a la mente de ese hombre. Bueno, algo que vamos a tener que tener en cuenta respecto a esta reglamentación, y está bueno saberlo, es la dificultad que va a haber en algunas provincias para poder ponerla a cabo. Por más que la Corte Suprema haya habilitado a que haya abortos en caso de violaciones, no debemos olvidar que hay algunas provincias que se declararon pro vida en Argentina, como Salta o San Juan, en las cuales ellas siempre defienden, digamos, la vida del niño por nacer, más allá de que la madre esté en riesgo de morir, por ejemplo, como en el artículo 86 también está especificado el caso del aborto, ¿no? Y creo que habría que luchar contra este tipo de sociedad argentina que todavía sigue reglamentando y diciendo que una sociedad entera tiene que ser provida, ¿no? Toda una provincia. Claro, claro. Sí, o sea, bueno, nada, sinceramente hay algunos sectores de la sociedad con los que a mí me encantaría dialogar y quizás intercambiar un poquito de opiniones y eso, la verdad no sé, pero bueno, nada. Bueno, y también ver el tema de las objeciones que quieran hacer los médicos, porque no olvidemos que no van a tener ningún tipo de pena, pero hay médicos que se van a seguir oponiendo por su pensamiento interno, ¿no? Por su forma de pensar respecto al tema, a realizar el aborto. Sí, el sentimiento de culpa. Bienvenidos al fantástico mundo de la culpa judío-cristiana. Vamos, a ver, ya está, qué sé yo, nada, tristísimo. Pero bueno, o sea, tristísimo el pensamiento de esas personas. Esperamos en algún momento poder interactuar de alguna manera razonable, de personas sensatas que puedan llegar a intercambiar opiniones como personas sensatas, civilizadas y nada, y quizás poder cambiar esos corazones. No sé, yo que esto de ser hija de hippies es tremendo. Muy romántica, Manu, me parece. Yo soy así, pero bueno, cada uno es como puede. Che, bueno, a ver, cambiando completamente de tema, vamos a cerrar el bloque, vamos a escuchar un poco más de música. Ah, una cosa, la Jenny Venier nos dijo que es una más que coincide con el Juanpi, con otros, que dice que se nos escucha muy bien. Qué buena onda, gracias Jenny, te esperamos todos los sábados por aquí, por Suma la Turba, .com.ar, y si vivís en Güemes, nos puedes escuchar por FM 99.5. Bueno, a ver, vamos a escuchar un tema de Magmanara. Sí, Magmanara es un grupo de los años 80, español. Nada, el tema que vamos a escuchar se llama Ultra C Idas. Sí, nada, era como de la movida española, así este grupo de re locos, de donde salió Almodóvar y todo ese grupo de gente. Bueno, de todo ese grupo de quilombo así promiscuo, espantoso, sí, de los 80 españoles, salió este tema. Se lo vamos a dedicar a un amigo nuestro que nada, conserva un vínculo monogámico, pero que sabe lo que es el disfrute sexual. Juan Faila, este tema es para vos. Te busca. Dos maricas muertas. Dos maricas muertas. Peladas vivas. Peladas vivas. En París. Se han encontrado dos maricas muertas. Congeladas vivas de París. Ambas portaban prendas minifaldas negras de charol, cortas. Se han encontrado dos maricas muertas. Congeladas vivas de París. Con costura atrás. Y con flecos en París, con pedrería por los suelos en París. Ambas portaban prendas minifaldas de charol, cortas, ultra ceñidas, super ajustadas, con las uñas enacaradas, con remates y costura atrás. Y con flecos por los suelos y con pedrería. Con una mirada y una belleza de no dar crédito y una bracrona en el boulevard Saint-Michel, con una auténtica estatal parisina, con una bracrona arriba, arriba de la cabeza y con un micro para darte y beber. Se buscan dos maricas muertas. Congeladas vivas. Congeladas. Se han encontrado dos maricas muertas. Congeladas vivas. Ambas portaban negras minifaldas de charol, mariconas, sin que la noche fuera ajustada, con remates y costuras de bañera, y con flecos por los suelos. En el boulevard Saint-Michel se buscan, se ejercen, con remates y costuras atrás, y con flecos por los suelos. Y pedrería, y pedrería, y pedrería, y pedrería, y son Belval, en París mucha pedrería. Fue París. Tres son Belval, en París mucha pedrería. De tres granjas, de tres granjas y mucha pedrería. En París y mucha pedrería. Fue París. En París. En París. Lucha y orgasmización. El programa del Encuentro por la Diversidad. Para comunicarte con nosotros, escribinos a luchayorgasmización@gmail.com. También estamos en Facebook. Bueno, bienvenidos al cuarto bloque. Llegó el momento de las noticias. A ver, contanos, Marquitos, por favor, de qué vienen las noticias de este sábado. ¿Y las noticias de hoy? Rusia. Iglesia Ortodoxa Rusa solicita prohibir la propaganda homosexual en todo el país. La Iglesia Ortodoxa Rusa solicitó extender a todo el país la ley que prohíbe la propaganda homosexual entre los menores de edad y que ya fue aprobada en la segunda ciudad del país, San Petersburgo. Por su parte, el jefe del Comité de Juventud de la OIR, Iglesia Ortodoxa Rusa, Dmitry Pershin, dijo a la agencia oficial rusa, que es un nombre muy difícil, que la terquedad de las minorías sexuales y sus planes para manifestarse de nuevo frente a los centros infantiles demuestran que la aprobación de la ley regional fue muy oportuna. Además, Pershin agregó que sin dilación se debe conceder a la ley un estatus federal, lo que ya es trabajo de los diputados de la Duma o de la Cámara del Parlamento. Así es que en dicha región quedó prohibido por ley la propagación de información sobre la homosexualidad, bisexualidad, lesbianismo, transexualidad y también pederastia. Dicha ley castiga con multas administrativas entre 500 y 500 mil rublos a las personas físicas o jurídicas que realicen propaganda al respecto. Por su parte, las organizaciones homosexuales criticaron la ley al considerar que supone una violación de la libertad de expresión y que será pretexto para continuar prohibiendo las marchas del orgullo. Ajá, me acabo de dar cuenta, sorry chicos que me meta, pero que me parece que viene al caso, me acabo de dar cuenta por qué me invitaron. O sea, porque claro, ustedes me invitaron hace dos semanas, cuando teníamos la noticia de San Petersburgo, que habían prohibido toda la propagación de propaganda homosexual, bla, bla, bla. Claro, como yo tengo una pinta de rusa tremenda. Y llamé al zar nuestros juguetes sexuales fucsias bien en alto el 24 de marzo contra los y alzando unas banderas que digan que somos rusos, lesbianas, putos, tortas, trabas, etcétera, etcétera. Paquis también, las paquis también, totalmente, sí, nos cambian las paquis también. Bueno, y diciendo somos rusos. Y no, puto, torta y orgulloso y está buenísimo. Sí, qué loco, estos rusos no, es tremendo, ¿eh? Yo sinceramente no lo puedo creer, pero bueno. A ver, Marcos, contanos por favor la siguiente noticia, a ver si mejora un poquito. Espero que mejore un poquito, te doy la chance, a ver, contame. La empresa Arte Gráfico Editorial Argentino, S.A., responsable del matutino Clarín, fue condenada por la justicia civil a publicar una rectificación del título agraviante. A ver, perra, contanos un poco de eso. El domingo 5 de abril del 2009, en el suplemento Zona del diario Clarín, se publicó una nota con datos estadísticos sobre el incremento de las pensiones que otorga el Estado a las madres que tienen 7 hijos o más. El titular que publicó Clarín en esa fecha fue: la fábrica de hijos conciben en serie y obtienen una mejor pensión del Estado. Frente a este titular se presentó un recurso de amparo por las diputadas nacionales Diana Conti y Juliana Di Tullio, en el cual las juezas por lo civil Sotomayor terminó solicitando una rectificación del título agraviante y denota que es agraviante dado que el contenido tendiente a la discriminación y violencia psicológica, sexual y simbólica contra la mujer es dado en este titular difundiendo una imagen estereotipada que atenta contra la libertad reproductiva. Bueno, sí, evidentemente hice bien en darte la oportunidad de que me dieras una buena noticia. Está bueno que los grupos de medios de comunicaciones o particulares, lo que sea, toda la gente que tenga ganas de hacer ese tipo de declaraciones y encima con el poder de difusión que tiene particular, particularmente la gente del grupo Clarín, que se tenga que rectificar, que tenga que ocupar, o sea, ¿cómo es que? O sea, tiene que hacer una noticia. Rectificar es decir, publicar en el mismo medio, en la misma página, del mismo tamaño, una noticia en la cual rectifique lo que dijeron en la nota del 2009. Ah, está buenísimo, me encanta. Digamos que le metieron sin común acuerdo una buena puñalada por la espalda, digamos, así, de una manera gentil, pero bueno. A ver, ¿tenemos alguna otra noticia, Marcos? Sí, hay. Siempre hay noticias. Sospechan que fue violada la chica que acuchilló a su bebé. Los resultados de un estudio de ADN serán la clave para determinar si la persona que en las últimas horas fue demorada por la protección de personas de la policía de Córdoba fue quien violó a la chica de 14 años que el martes pasado quiso matar a su Eva tras dar a luz en el baño de una vivienda precaria donde vivía. Esta persona de 14 años está bajo protección, dio varias cuchilladas a su Eva que está internada y sospechan que la niña fue violada y fue por esto la reacción que tuvo al nacer su hija, ¿no? Wow, tremendo. Nada, obviamente esta noticia me remite a el caso de Lidías, tan igual y tan distinto al de Romina Tejerina. Nada, o sea, a ver, ¿querés contarnos algo de Elizabeth Díaz? Yo lo que sé, básicamente, desde la información que ha llegado a mis manos es que Elizabeth Díaz fue acusada de matar a su bebé recién nacido, ¿sí? Luego de partir sola, es el programa de los furcios. Perdón. Luego de parir sola, ¿sí? En el baño de la casa donde era empleada doméstica, y fue juzgada y absuelta por un jurado, ¿no? Sí, por el jurado popular de Villa Dolores, si no me equivoco. ¿Sí? Bueno, por el mismo hecho, que paradójico, en Jujuy, ¿sí? Romina Tejerina cumple condena en Jujuy por un hecho idéntico. Nada, podemos preguntarle a los jujeños y a los salteños y estas tantas otras provincias que son pro vida, ¿qué opina, por ejemplo, de la homosexualidad en Rusia, por ejemplo, ¿no? Podemos cruzarlos y pedirles opiniones. Vamos a ver qué dicen. No creo que sean muy buenas las respuestas que nos vayan a dar. ¿Cómo que no? Buenísimas, de manual. Totalmente. El manual de cómo ser un homófobo, fascista, etcétera, según los gobiernos del norte argentino. Qué loco, tan lindo que es, tan festivo que es el carnaval, tan... Pues sinceramente yo tengo mucha familia del norte, ¿sí? Y felizmente tengo familia que no es así como tan fascista, pero bueno, porque bueno, no hay otro objetivo, sorry que se lo diga. Que está bueno reflexionar respecto a esta noticia, Manu, es que si por ejemplo el fallo de la corte hubiese sido un poco antes y si esta familia hubiese percatado que la nena estaba siendo violada por su tío supuestamente, haya tenido por ejemplo un derecho a abortar este niño víctima de la violación, uh-huh. ¿Sí? Y que no haya tenido un trauma tal de tener que parir sola en un baño totalmente escondidas y terminar ultimando a su hija, ¿no? Que por suerte no ha muerto. Pero ¿cuál será el trauma que tiene ahora esta niña de 14 años que acaba de parir y luego de tratar de asesinar a la hija, ¿no? Además del trauma de haber sido violada, por lo cual terminó concibiendo, ¿no? Claro. No. Tremendo. Sinceramente, ay, o sea, hay momentos en los que no lo puedo manejar, sinceramente. A ver, ¿tenemos alguna otra noticia? ¿Cómo quiere que sigamos? En breve vamos a escuchar ahora el spot de la celebración de las amantes y vamos a volver con lo que va a ser la agenda para Córdoba. Bueno, al margen del spot, sí, yo creo, esto se lo digo a todas las chicas amantes de amantes y de todo, que la celebración de las amantes es una actividad que va a estar buenísima. Eso creo. Me he cruzado con inauguró un bar de chicas, ¿viste? Sí, Frida, exactamente. Inauguró un bar de chicas hace... Esto es un chivo de onda. Pero bueno, el chivo va de onda.com. Ayer, bueno, yo estuve ahí. Y no, el patio es divino, estuvo buenísimo, pero al margen de lo circunstancial del espacio, venía a comentar esto, que me crucé con la Fabi Tron, me crucé con la Betty Castaño, me crucé con varias compañeras y amigas, ¿sí? que están impulsando esta movida, y creo que estaría buenísimo que quienes nos están escuchando y creen que les puede llegar a interesar, o a quienes nos están escuchando, o a alguna amiga o conocida o qué sé yo, participar de ¿cómo se llama? La celebración de los amantes, gracias. Y eso que no estoy en un estado alterado de la conciencia. Ahora vamos a escuchar el spot y después seguimos dando más detalles de la agenda. Por favor, gracias por salvarme, gracias. La celebración de los amantes. Jornadas de orgullo y disidencia lesbiana. ¡Ya estaba para ti, Robert Smith! Córdoba, 5, 6, 7 de abril. Política lésbica, fotografías del cuerpo lesbiano. Relaciones sexo, afectivas. Cumbia. Encuentro autogestionado y autofinanciado para la circulación, debate y producción de saberes, experiencias y posiciones disidentes, contrahegemónicas o minoritarias del activismo lésbico. Comunicate con nosotras a celebracion.delasamantes@gmail.com o buscanos en Facebook como Celebración Amantes. Córdoba, 5, 6, 7 de abril. Te esperamos. Bueno, sí, largamos con la agenda, qué lindo momento. Este es el momento en el que uno empieza a decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para cruzarme con otra gente que quiera pasarlo también como yo? A ver, primero ya sabemos lo de la celebración de los amantes, acabamos de escuchar el spot de las chicas. Se lleva a cabo durante Semana Santa, 3, 4 y 5 de abril, si no me equivoco, sí, termina aquí en Córdoba. Termina con una fiesta, ojalá puedan ir a todas las actividades, pero quien no puede ir a las actividades, por lo menos que vaya a pasarla bien y a conocer gente. Cosas que tenemos las amantes, pero bueno. Después, ¿qué va a haber, Marcos, en Neuquén? ¿No? Creo que sí. A ver, algo había, ¿no? Diversidades encontradas. Bueno, a ver, de esta actividad, el mejor consejo que les puedo decir es, o que les puedo dar es, métanse. Tómense un bondi, se van a Neuquén y están allá en el encuentro de diversidades encontradas que se lleva a cabo en las próximas semanas. Ahí va, no metan las patas en el agua, se los van a congelar. Pero bueno, sigamos con este rotation de actividades. A ver, primero, este miércoles, ¿sí? Va a haber una actividad en la fábrica que se llama Ciclo Sumar. El Ciclo Sumar básicamente es un ciclo autoproducido por artistas que viene de Buenos Aires, que es como así súper buena onda, qué sé yo, tiene como una alta calidad en su programación artística. Va a venir una changa de Buenos Aires que se llama Ignacia, ¿sí? Que quien quiera escucharla puede entrar a ignaciaweb.com.ar. Viene en su formato acústico, acompañada con su banda, digamos, básicamente. Es re lindo, gracias a esta chica. Aparte, la Noche Despechada va a ser un pequeño espectáculo. ¿Noche Despechada qué hace? Básicamente cantan canciones de desamor. Quien no la haya pasado, no vaya, porque nada. Pero igual yo creo que a todos en algún momento nos hicieron pelota el corazón. Pero es sorprendentemente, a pesar de ser todas canciones de desamor, es un espectáculo muy alegre. Termina aún así con un espíritu muy liberador, diciendo, ¿sabes qué? Así que me rompiste el corazón, pero vos te lo perdés. Zorrita. Y abren la noche un espectáculo también de aquí de Córdoba que se llama La Viajerita. Lo pueden escuchar en laviajerita.com.ar. La Viajerita, unas divinas, unas pibas. Besos a Orne, divina. Ay, sí, la Orne es una divina y Mariela también. Las dos son unas divinas. Son dos chicas de acá de Córdoba que han viajado mucho por Europa con este proyecto. Realmente les ha ido muy bien. Es una propuesta de música callejera de folclore latinoamericano. Re lindo, una noche para disfrutar. El miércoles en la fábrica. Eso. Después, y el miércoles en la fábrica pueden ver aquellos que no vieron, algo que tenés que contar, Manu, lo que fue la apertura de la Semana de la Cultura en el Real, que estuvo la Noche Despechada. Ah, es verdad. Sí, mirá, que yo tengo una cabeza de novia. La Noche Despechada estuvo abriendo la temporada 2012 del Teatro Real y de la Agencia Córdoba Cultura. ¿Desde dónde? Esto es lo interesante, porque uno dice, bueno, a ver, esta parte del gobierno que tiene como tanta predilección por la música clásica, por invitar a grupos de afuera en los cuales se invierte con cantidades que no quiero ni saber, ¿sí? Ni pensar, ¿sí? Cuánto dinero se invierte en ese tipo de propuestas. De repente se lanza en un 2012 con una propuesta local que tiene todas mujeres al frente, ¿sí? Y lo hace en la Plaza San Martín, con las chicas cantando afuera del teatro. Están cantando en los balcones del teatro para toda la plaza. Pasó una cosa muy loca. Yo estuve ahí. Muy lindo el espectáculo. La gente pasando los colectivos, todas las líneas de colectivos pasando por la plaza, mirando los balcones del Real, la música divina de las chicas. Bueno, la anécdota que iba a contar es buenísima. Porque llegaba el colectivo, ejemplo, E4, que para justo enfrente. Quien si alguna vez se ha tenido que tomar el E4 sabe lo que es esperar media hora un colectivo o más. No solo el E4. Pero bueno, el E4 es uno de ellos. Yo viví en el recorrido del E4 muchos años y los pené. Pero bueno, llegaba el E4 luego de esos 30 o 40 minutos de espera. ¿Y qué pasaba con la cola? La cola se quedaba ahí. Se quedaba mirando el espectáculo. Doña Rosa no se iba a la casa, sino que se quedaba mirando el espectáculo. Eso habla de que el espectáculo mínimo no es como para querer fugarse, ¿sí? Bueno, nada, la noche del miércoles en la fábrica va a estar muy buena, qué sé yo. Después, a ver, Suma Montenegro, esto es otra cosa. Suma Montenegro va a venir el viernes a Cocina de Culturas. Suma Montenegro es una changa de Buenos Aires que hace folclore latinoamericano, súper buena onda. A ver, básicamente ella toca con un acordeón, con un contrabajo, con un poco de percusión. Nada, es muy lindo lo que hace, la temática de su repertorio es súper comprometido con cuestiones de género y nada, y aparte es realmente un lindo espectáculo, tiene una propuesta muy original, no conozco a nadie que haga algo ni siquiera parecido a lo que ella hace, los invito a que se metan en internet y ya está, básicamente. Después, re importante, hay que juntar cosas, ¿sí?, para el jardín de las chicas de Amar. Exactamente, andan buscando cunas, juguetes, todo lo que haga falta para los niños. Están pidiendo que se puedan alcanzar la casa, es ahí en Maipú 630. 630, sí. Exactamente. Sí, quien tenga algo para donarle a las compañeras para que puedan llevar a cabo el proyecto de jardín que están llevando hace años, cuidando a todos los niños, que puedan seguir adelante, ¿no? Básicamente. Sí, cualquier cosa que uno tenga, o si no sabe qué puede llegar a hacer falta, se acerca. Listo, hablando, se entiende la gente. Te acercas a Maipú 630, que es la casa de las chicas de Amar, y preguntas, chicas, por favor, cuéntenme, ¿qué hace falta? Ah, esto, bueno, listo, yo lo puedo llegar a conseguir porque tengo, siempre hay un contacto por acá o por allá que te pueda ayudar. ¿Y la marcha del 24 de marzo? Sí, no hay que olvidar, el próximo sábado 18:30 es la marcha desde Colón y Cañada a 36 años del golpe. Y bueno, un día para reflexionar y un día para la memoria, ¿no? Un buen día para marchar, realmente es una causa bastante importante para Argentina marchar un 24 de marzo. Claro, de hecho los invitamos a todos los que quieran marchar con lucha y orgasmización. Y con el Encuentro por la Diversidad. Y con el Encuentro por la Diversidad, que de lo cual todos nosotros somos integrantes. O básicamente, aunque sea, no sé, marchar con una banderita del orgullo, con algo que haga nuevamente mostrarle a la sociedad cordobesa, en este caso, y a la sociedad argentina y mundial e interplanetaria e intergaláctica, sí, que estamos presentes, que el colectivo LGTB es un colectivo vivo y que tiene todavía un montonazo, sí, de derechos por alcanzar y por disfrutar. Exactamente, que acompañamos luchas y también estamos pidiendo por nuestros propios derechos, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, compañera Perra, como siempre. Una cosa re importante. Y quiero mandar un saludo a Pilar, ¿sí? Porque ella está a punto de viajar, está ahí sí como muy próxima de viajar a México. Y prometió, vamos a ver si lo cumple, lo sabremos brevemente cuando empecemos a tener me gustas en lucha y orgasmización desde DF. Prometió escucharlo de allá, prometió compartirlo con sus amigos mexicanos y sus amigas mexicanas. Bueno, nada, Pilar, si te enamoras de una mexicana, suerte, nada, eso. Hasta luego. ¿Qué más? No, ya está, esto ya está terminando el programa, este último bloque del cuarto programa. Sí. Queremos agradecer a Nati que estuvo en los controles, que nos estuvo ayudando todo el programa, a Fede que estuvo en la producción y que hoy no quiso acercarse a más. Yo le quiero agradecer a José. A José que también estuvo grosso, visitándonos durante el programa, a Marcos que salió de los controles y se vino a hablar un rato. ¡Ay, ay, ay! A vos, Manu, muchas gracias. muchísimas gracias. No, a vos por favor por invitarme nuevamente. Bueno, Juanpi, que hizo toda la producción y que está enfermucho y que se quedó en casa, y a Max y a Susi, que estuvo con nosotros en los programas anteriores y que ambos viajaron y que por eso no nos pudieron acompañar en el día de hoy. Qué lindo que es la gente que viaja, ¿eh? No, sí, el Fede, le dimos el principal. Y bueno, ya vamos terminando el último programa, este último bloque, y terminamos el programa y nos vamos con un tema que sé que te va a gustar, Manu. Un temazo. New Order. Oh, I love New Order, yeah. Yeah, yeah. Triángulo de amor bizarro para despedirnos. Bueno, nada, el sábado que viene, por obvias razones, vamos a estar marchando, no vamos a estar acá, pero vamos a estar allá, todos juntos, ¿sí? Haciendo de la sociedad cordobesa una sociedad más justa, igualitaria. Y sobre todo con mucho sexo disfrutado. Y somos rusos, putos, lesbianas, orgullosos. Orgullosos y alcemos bien en alto nuestras banderas y nuestros juguetes sexuales.